Bueno, empecemos, Daniel, ¿qué te parece? Excelente, dale. Bueno, pregunta la Saperia, la Saperia de Sarletix. Buenas tardes, señor Stulin. ¿Vivir en el campo es una buena alternativa? ¿Qué hacer frente a la crisis alimentaria? Vivir en el campo es una buena alternativa, sí, absolutamente. Estamos viendo cómo en Estados Unidos y también en Canadá la gente está marchándose en masa de las grandes ciudades. De hecho, paradójicamente, si antes las partes del centro de las ciudades como Nueva York, Toronto, por ejemplo, Los Ángeles, Miami, Florida, han sido los epicentros, ¿no? Sobre todo de negocios y de vivienda muy cara. Ahora mismo todo lo contrario, la gente está saliendo, huyendo de las ciudades. Estamos viendo lo que está pasando en Portland, en Oregón, en Seattle, en Los Ángeles, en Nueva York, en grandes ciudades de Estados Unidos, están yendo al campo. Obviamente es buena alternativa, obviamente hay que tener campo. También hay que entender que campo hay que trabajar. Campo Claro. no es gratis. Trabajarlo es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y para la gran mayoría de las personas, sobre todo las que vivimos en las ciudades, un tomate viene de un supermercado, ¿verdad, Antonio? No viene del campo. Claro. Es rojo, sabemos que es rojo, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es plantar fruta, verdura. Obviamente es excelente idea si usted sabe cómo hacerlo, porque obviamente viene hambruna a nivel planetario. Lo he comentado ya muchísimas veces. Álvarez pregunta, buenas tardes, ¿cuánto tiempo crees que va a durar el proceso de colapso económico? ¿Crees que es cuestión de meses, años o una década? Gracias, saludos desde España. Mira, la gente piensa que el colapso es de un día para el otro. Te levantas por la mañana, todo bien, te acuestas, el colapso. No funciona así las cosas. El colapso que estamos viendo está llegando a su fin. La fase aguda empezó justo después del 11 de septiembre de 2001. Este es el fin de esta fase. Es decir, el colapso ya empezó. La gente me estaba preguntando justo ayer en Twitter, oye Daniel, tú habías dicho que en septiembre viene el colapso. O sea, la gente piensa que el colapso literalmente es de un día para el otro. El colapso ya empezó. La fase aguda, la fase dura, violenta. Va a venir entre ahora y mayo, junio del año que viene. Es decir, estamos hablando de 8 o 9 meses de ajustes en todos los sentidos de la palabra, financieros, políticos, económicos, sociales. Y en este tiempo habrá muchos cambios a nivel mundial, pero la fase del cambio de este colapso va a pasar de ahora a más o menos el año 2024. Sí, la gente cree que esto va a ser como una película, ¿no? Y no es así, o sea, es un proceso que va poco a poco y las grandes instituciones van a hacer su trabajo para ocultar que hay una crisis. ¿Sabes? Entonces, Ahora es imposible de ocultar porque está todo, se ve al ojo. Una razón es de lo que estamos viendo ahora mismo, que si el tema de coronavirus, el tema de la guerra, el tema de la necesidad de desgravar una deuda de 4 cuadrillones de dólares, es 4 o 15 ceros. No hay forma de imprimir este dinero, no hay forma de salvar la economía mundial porque hemos llegado al límite de crecimiento. También lo explico en el webinar, explico cómo salvarse de la situación actual, cómo tener el ojo de ruta para salir de esta situación. Obviamente las dificultades van a ser para todos. Estamos viendo cómo en Estados Unidos 58 millones de personas ya perdieron trabajo. 58 millones de estadounidenses están sin empleo. O están trabajando en casa y están cobrando un paro del gobierno. La mitad de Canadá está en paro. 10 millones de personas en Canadá están cobrando lo que se llama CERB. Eso es el pago mensual a la gente que no están trabajando. La mayoría de estos empresas o puestos de trabajo no van a volver, no lo necesitan. Lo mismo podemos hablar de América Latina. Esto también lo vamos a comentar en gran detalle en el webinar, porque la gente tiene trabajo y mañana no lo van a tener más. ¿Cómo ahorrar lo poco que hay? ¿Cómo hacer que estos ahorros se multiplican, duplican o quintiplican? Y sobre todo, repito, hay que entender que lo que viene ahora es algo que ni una persona en la Tierra lo ha visto en nuestras vidas. Porque la última vez que algo semejante pasó de esta dureza entre los siglos XVI y XVII, cuando se quebró el orden feudalista y apareció el capitalismo. Por aquí hay una pregunta de Lapacho del Norte. ¿Habrá elecciones en Estados Unidos? Gracias y saludos desde Argentina. Ah, buena pregunta. Es complicada contestarlo. Supuestamente día 3 de noviembre, pero también estamos viendo que la lucha ahora mismo no es tanto entre Trump y Biden, que todo el mundo se da cuenta que Biden tiene demencia. no es porque soy anti-Biden o pro-Trump, es que el pobre hombre es viejo y tiene demencia. Y en ese sentido, el hecho que Trump está desde ayer enfermo con coronavirus, yo te digo una cosa, Antonio, yo voy viendo los últimos 4 o 5 meses cómo la gente alrededor de Trump van cayendo con coronavirus. Que sean los consejeros, que sean los asesores, que sean los columnistas de los medios de comunicación, que sean subsecretarios de Estado. Todos, y Trump no, ayer le tocó a Trump. Entonces, en ese sentido, yo no lo sé, no tengo ninguna prueba, tampoco soy teórico de conspiración, pero yo, entendiendo cómo es la jugada, viendo que Trump ganó el debate por goleada, demostró más que nada, porque el debate del otro día no se trata de temáticas principales profundas, porque el medio americano es demasiado estúpido para entender cosas profundas. Era más o menos para las apariencias, quién tiene más capacidad, la fuerza, mano dura para llevar a cabo los cambios en este mundo de post-crisis. Trump demostró que sí lo tiene, el otro no. Entonces, en ese sentido, a mí no me extrañaría que los demócratas, no quiero usar la palabra izquierda, porque aquí no se trata de izquierda o derecha, es una cosa muy importante de entender. Aquí se trata de los liberales, banqueros, financistas, la gente que han vivido parásitos a coste de un modelo que ya está muerto, y otro modelo que representa Donald Trump, el modelo alternativo de aislacionistas, nacionalistas, industrialistas. Gente que dice, aquí todo, Estados Unidos, vamos a construir todo aquí. El resto fuera, hagáis lo que queráis. Entonces, en ese sentido, la gente, los Clintonoides, los Soros, los Obamas, incluso la cúpula del Partido Republicano, como Bush, por ejemplo, que en las últimas elecciones votaron a Hillary Clinton, demuestra que la lucha no está entre los dos partidos. Y van a hacer todo posible para, de alguna forma, quitarle a Trump del medio o lo que él representa. Entonces, si ellos piensan, yo creo que sus números internos no mienten. Ellos entienden que Biden no puede ganar. El tema de Black Lives Matter bajó de 53% de aprobación hace, no me acuerdo, un par de meses, a 37, 38, es decir, perdió casi 20 puntos. Obvio, cuando te están destruyendo tu ciudad, como decía Biden, esto es una idea, no es un grupo, es un grupo. Como dijo Trump, si te dan con el palo de béisbol la cabeza, es un grupo. Un grupo violento terrorista. Y la gente no quiere esto, porque tú, yo o cualquiera de los que están viendo la ronda de preguntas y respuestas, lo que queremos es donde vivimos paz, seguridad, tranquilidad. No queremos que la casa al lado está quemada y la han robado y la han matado a los propietarios. Y en ese sentido, Trump representa ley y orden. Te gusta o no te gusta, es otro asunto. Pero en ese sentido, yo veo a Trump ganando por goleada. Entonces, obviamente, volviendo a la respuesta, porque la pregunta es compleja, aunque parece fácil. Yo creo que sí habrá elecciones, pero yo creo que habrá un fraude masivo por parte de dos lados. Y tú estás viendo, yo con Trump fuera de juego 2 semanas con el tema del coronavirus, vamos a ver qué va a pasar. Sí, justo te preguntaba, Jaime Gutiérrez, ¿qué opinas sobre el Trump que dio positivo en el con coronavirus? Bueno, ya lo explicamos. Exacto. Y en todo caso, bueno, yo lo que vi del debate, entiendo que Trump dijo lo que quería decir. Y aparte creo que sus seguidores escucharon lo que querían escuchar. Y creo que eso es una gran victoria para él, porque básicamente los que lo siguen escucharon lo mismo que ha venido diciéndose mucho tiempo. Y creo que quedaron satisfechos. Bueno, por acá... Al final, Antonio, 2 más 2 es 4. Y aunque los medios de masa, que es los medios de masa, que podemos hablar de fake news, podemos hablar de lo que... ellos representan modelo liberal financista. ¿Por qué? O sea, la pregunta de toda la vida que me hacen muchas veces, ¿por qué los medios están en contra de Trump? Porque Trump representa el modelo que es enemigo de lo que ellos representan. Los medios de comunicación de todos los países del mundo, sobre todo los grandes medios de comunicación como New York Times, Washington Post, CNN, Le Monde, The Economist, Wall Street Journal, etcétera, etcétera, todos estos medios han chupado de la teta del liberalismo planetario. Es decir, la publicidad, ¿cómo se llama? El apoyo, todo viene del sector de militar industrial. Este sector militar industrial, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha apoyado el liberalismo planetario. Entonces, como Trump representa una alternativa, obviamente van a ir en su contra, porque él representa su enemigo, porque si Trump gana segunda vez, ellos lo van a pasar mal a nivel de publicidad, a nivel de dinero, y lo estamos viendo como cada vez menos personas están siguiendo los medios de comunicación. Por esto, Trump es su enemigo, no porque es bueno o porque es malo, porque le gusta Putin, no le gusta Putin. Este discurso está pensado para un descerebrado ¿sabes? Con medio neurona en la cabeza. Sí. Augusto Velázquez te pregunta, ¿seguirá la pandemia, seguirá de la pandemia la Tercera Guerra Mundial? Y esta es una pregunta interesante, Daniel, porque la gente siente que a veces tú eres negativo, fatalista, pero es que en realidad lo que estás es entregando los datos. Y No sé. cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, es como que si no hubiese existido la Primera y la Segunda, como que si fuera un invento de la historia. Entonces la pregunta es esa, Augusto Velázquez, ¿seguirá la pandemia la Tercera Guerra Mundial? Antonio, yo no soy fatalista. Hace 2 años, en septiembre, justo el 18 de septiembre, lo sé porque alguien me mandó mi tweet del año 2018, 18 de septiembre de 2018, yo publiqué en Twitter diciendo que el turismo mundial está muerto. Y la gente se ríe de mí a carcajadas. Esto como mil otras cosas que he comentado y que todas salieron. ¿Sabes? Entonces, si la gente, los que están en el sector de turismo, hacen caso a lo que estoy diciendo, esto no es fatalismo, es decir, ah, este dice esto, este tipo no se equivoca jamás, pero jamás de los jamases. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer previsiones. Y en ese sentido, tanto los Airbnbs que están quebrados, las casas de alquiler estas, ¿no? Que están muy de moda ahora mismo, el tema de los viajes de turismo, que sean los barcos grandes, que sean los viajes de avión, que sean los hoteles que están quebrándose uno tras otro. Si tú entiendes eso, entonces tú puedes hacer previsiones. Tú no vas a construir un hotel de 600 plazos o 600 habitaciones que te cueste millones de dólares si el mundo se te quiebra encima en 2 años. Lo mismo con lo que estamos viendo ahora. Es decir, la Tercera Guerra Mundial ya pasó, es la Guerra Fría. Ahora estamos en el camino de las puertas de la cuarta. Lo que pasa es que nadie quiere una cuarta guerra mundial, porque a diferencia de la primera y la segunda, ahora muchos países, sobre todo grandes, poseen armas nucleares, armas que quieren borrar de la faz de la Tierra el mundo entero muchas veces. Entonces, el peligro, de hecho, date cuenta que la élite intentaron llevar al mundo a la Cuarta Guerra Mundial. ¿Cuál? Cuando mataron a Soleimani en 3 de enero. Ahí tú tienes el Medio Oriente, tú tienes Irán, Rusia, China, los americanos, israelitas, Turquía, todos están ahí. Es Sí. decir, pero no pudieron convencer. ¿Por qué? Porque la gente entiende, los países, los gobiernos, no la gente, no las personas de la calle. Y en ese sentido, plan B era coronavirus. ¿Por qué? Porque necesitan desgravar hasta el deuda de 4 cuadrillones de dólares, como la única forma de hacerlo. Y es bien lo que se llama fuerza mayor, lo he explicado también muchas veces. Un acontecimiento que sea natural, sobrenatural, que sea los extraterrestres, Godzilla, yo qué sé, una tormenta bíblica, apocalíptica, o una guerra termonuclear que mata 3, 4, 5 mil millones de personas y permite a la élite lavarse las manos, desgravar las deudas. Entonces, este es el objetivo. ¿Si habrá o no? Yo creo que no. Yo creo que lo que sí que habrá en Estados Unidos es una guerra civil, porque Estados Unidos, como todos los países, igual que personas, nosotros podemos vivir 80 años, algunos 90, ¿sabes? Y los países igual. Entonces, Estados Unidos viene en un ciclo de 80 años. No voy a explicarlo ahora, sí que lo voy a repasar en el webinar. Sí. Entonces, el ciclo de 80 años termina ahora, en el año 2020. Entonces, tú tienes dos salidas: o salida, regeneración, o una guerra, reseteo, una guerra mundial que ya descartamos, o una guerra civil, que casi seguro vamos camino en esto, porque en Estados Unidos la diferencia entre los dos extremos, y ojo otra vez, tengo mucho cuidado de usar izquierda, derecha, liberales o republicanos, demócratas, porque todos son un partido. ¿Sabes? Son dos modelos alternativos. La diferencia es tan grande que la única forma de solucionarlo es con violencia extrema. No estoy promocionando guerra ni apoyando guerra, estoy diciendo es la única solución que veo yo. Sí. Aquí hay una pregunta interesante, Daniel, y que habla más bien de las opciones positivas de lo que se viene, ¿no? Esto también lo vienes Sí. hablando tú hace tiempo, y la gente, bueno, que no entiende, no entiende, no se le puede decir otra cosa. ¿Qué opinas de Elon Musk y su intención de hacer minería espacial? Y Mira. bueno, y para que sepa, bueno, lo sabe mucha gente, Elon Musk acaba de decir antes de ayer de que no se va a poner la vacuna ni él ni a su familia. Es solamente un dato. Vamos a ver, Elon Musk, sin entrar en detalle, porque queremos contestar el máximo número de preguntas, es un eslabón necesario. Es decir, no hablamos de Tesla como coche porque es una locura, no tiene sentido. Siempre tú tienes gente de culto que siguen a un tipo sí o sí, si es bueno o malo. Hemos visto con otro parecido a Tesla que se llama Nikola, este ya se quebró, y Musk también, el tema de Tesla va a quebrarse. Ahora, Musk como personaje, sobre todo cuando estamos hablando del espacio, el eslabón necesario este vacío que tenía que llenar el complejo militar industrial, porque no existía un personaje así para poder llevar a cabo justo lo que están haciendo Estados Unidos. Es decir, en planeta Tierra hemos llegado al límite de crecimiento. Y si la gente puede decir, no es cierto, porque tú tienes África, tú tienes India, tú tienes China, tú tienes un montón de lugares sin desarrollar. Sí, es cierto, pero estos lugares, o sea, estamos hablando de 4,5 mil millones de personas, sobreviven con un dólar al día. Es decir, eso no es un mercado. Entonces, para convertir a África, a India, la mayor parte de India, que come el moco todo el día, nada más. O lo mismo, podemos hablar de China, donde 1.000 millones de chinos todavía viven de agricultura del siglo XIX, es decir, usando las herramientas del siglo palo, nada más, una pala. ¿Entiendes? Entonces, para convertir estos lugares en tecnología avanzada, tú tienes que desarrollarlo. Esto tarda tiempo, 2 o 3 generaciones. Es decir, infraestructura, desarrollo, dinero, hacer crecer a los niños, colegios, escuelas, después darles estudios universitarios, para que dentro de 2 generaciones o 3 generaciones ellos se conviertan en ciudadanos productivos de parte del mundo subdesarrollado. Pero como no hay tiempo para eso, porque la élite ha vivido a coste del mundo, y como este modelo de vivir a coste de los demás ya ha llegado a su fin, porque chuparon todo lo que han podido chupar de los lugares donde había dinero, ya no hay más. Y a un africano que vive con un dólar al día, tú no te soluciona la vida. Me explico. Entonces, en ese sentido, en vez de tierra ya no hay donde desarrollarse a corto plazo. Entonces, si tú no puedes desarrollarte aquí, tú tienes que desarrollarte en el espacio. Entonces, todo este concepto de tierra, luna, Marte, que es un proyecto de 3 generaciones, es un proyecto de infraestructura. Y infraestructura espacial es un elemento muy importante, sobre todo a nivel de inversiones. Daniel, mi hija de 2 años va a poder ver hecho realidad ese proyecto. Absolutamente, totalmente. Cuando ella tenga 40 años, lo vas a ver. O sea, es decir, estamos ya camino a crear módulos en la Luna. ¿Sabes? Y esa es la necesidad intrínseca, porque para ir al Marte, tú necesitas hacerlo desde la Luna, usando helio-3 como fuente energética, que es infinitamente más poderosa que cualquier cosa que tenemos aquí en planeta Tierra. Entonces, eso es un isotopo. Entonces, en ese sentido, o sea, es una necesidad intrínseca del ser humano. Y es bueno decirle a la gente, que ya hace 10 años o más, 10 años más o menos, vamos a poner ese periodo, ya están viajando civiles al espacio exterior. Entonces, esto era algo impensable hace 20, 30 años. Yo escribí un libro hace 10 años, o 9 años, que estaba en la lista corta de premio Pulitzer. Aquí nuevamente tengo la versión en ruso, Trans-Evolution, okay, sobre transhumanismo. Y muchas de las cosas en este libro que yo estaba comentando cuando salió en 2012, la gente decía, este está loco, esto va a pasar, me decía mi editor en España. Si esto va a pasar de aquí a 100 años, yo le dije, esto, antes de que salga el libro a la calle, la mitad de las cosas ya habrán pasado. Y estamos viendo justo el nivel de desarrollo tecnológico industrial. Lo que estamos viendo hoy en día con el tema del coronavirus no es ninguna pandemia. Yo no soy negacionista, no soy tierraplanista, soy coronel de contrainteligencia militar, doctor en inteligencia conceptual. Es decir, yo desde teórico de conspiración tengo bien poco. Pero lo que estamos viendo ahora es la salida de un paradigma tecnológico, es decir, el mundo postindustrial. Hemos ido del mundo industrial, donde tú tienes fábricas, industria, y después los sustituimos con parques temáticos, ¿okay? Disney, etcétera, etcétera. El mundo postindustrial, postindustria, donde no los ingenieros, sino la gente de cuello blanco, los financistas, los banqueros, ¿cómo se llama? Todo este tipo de gente. Ellos se convirtieron en la gente de moda. Pero como esto se quebró, porque hemos llegado al límite de crecimiento, para la élite la necesidad es quebrar este modelo y construir una cosa nueva. Y por esto, lo que tú estás viendo con coronavirus, que existe, ¿cómo se llama? Enfermedades cardiovasculares, como existe cáncer, como existe un sinfín de cosas por ahí que parece que desapareció todo con coronavirus. Lo que no existe es pandemia de coronavirus. Entonces, en ese sentido, usan coronavirus, COVID-19, en vez de usar la tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial como sustituto y la excusa para quebrar esto y llevarlo al nuevo mundo. Todo esto, hay muchísima gente que quizás esto lo están escuchando por primera vez, dicen, ¿este tipo de qué está hablando? Y estoy hablando de lo que no hablan los medios de masa. Entonces, lo que necesitamos en este momento es una hoja de ruta, un mapa para hacernos entender dónde estamos, por qué está pasando lo que está pasando, dónde nos vamos, cómo vamos a llegar ahí, cuando llegamos ahí, cómo va a ser este mundo, en qué cosas podemos invertir. Por ejemplo, yo invierto mucho en sector espacial. Es decir, ahora mismo nadie conoce a estas empresas. Yo tengo la lista que puede pasar, obviamente, los asistentes del webinar van a recibir la lista de todas las empresas espaciales. Claro. ¿Y esto qué significa? Que hoy que tú puedes comprar una acción, imagínate Apple o Amazon o una de estas empresas, antes ejemplo. De que Muy buen ejemplo que estás poniendo. Apple, costaba un céntimo, un milésimo de un centavo. Claro. Tú compras $5,000 de esto, de Apple, de Amazon. O sea, en 10 años, estos son 10 millones. Sí. ¿Entiendes? No tienes que esperar mucho. La gente me habla de, vamos a invertir en Bitcoin. También lo explico en el webinar, que Bitcoin es una operación de inteligencia. ¿Sabes? Si tú lo quieres creer, bien. Si tú quieres ser otro loco de culto como Elon Musk y Tesla y quieres creer que es lo mejor que existe en el mundo, que una cosa como Bitcoin puede funcionar fuera del sistema del gobierno, cuando el gobierno no tiene ningún poder para parar un mocoso de 18 años jugando ahí con su Bitcoin, criptomoneda, que está fuera del sistema, está de loco. Sí. Daniel, un buen ejemplo que pusiste, me hiciste acordar a Forrest Gump, la película. Ya. Forrest explicando, diciendo, bueno, después que ya hizo dinero, un poco de dinero, los 70, me imagino, 80, ahora, compré unas acciones de una manzanita, una empresa que tiene una manzanita, y después el tipo multimillonario. Bueno, lo mismo puede pasar con las industrias de minería es industrial. Que yo invertí en empresas, muchas, no una o dos, ¿sabes? Es decir, hay gente que compra, ¿sabes? Un reloj de oro para enseñar que tienen dinero, pero son muertos de hambre. Llegan a casa, tienen la nevera vacía, ¿sabes? Yo prefiero invertir en el futuro de mis hijos, en vez de comprar un reloj de oro, comprar un reloj barato, que me puede costar $100 o $80, ¿entiendes? O $200, e invertir 10, 15, 20 mil dólares, no un reloj como Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Sino invertir una cosa que va a dar beneficio a mis hijos en el futuro. Y esto también lo voy a explicar a la gente. Es decir, en estos webinars contamos a la gente lo que ningún medio de masa le dice, no, pero esto lo puedes leer en los periódicos. Lo que yo cuento no puedes leer en ningún periódico. Continuamos con las preguntas y respuestas. Y aquí hay una interesantísima, Daniel. Mira, ¿a qué país emigrar? Esto lo pregunta Ismael AC. Para evitar la vacunación obligatoria. Hay mucha gente que está preocupada por vacunarse. Es una muy, muy buena pregunta. Gracias por hacer la pregunta. Vamos a ver. Complicado, depende de dónde vives. ¿Dónde vive este señor? No coloca el país. Vale, pues mira, es decir, el problema principal ahora mismo en Europa y Europa entera, salvo países como Suiza, forma parte de la comunidad europea y están absolutamente a favor de la vacunación. Date cuenta una cosa, que no tiene que ver con salvarte la vida, tiene que ver con mucho dinero que está en juego. Tiene que ver con todos los partidos políticos a nivel europeo están financiados por grandes empresas farmacéuticas. Entonces, cuando están financiando, yo esto lo coloqué hace unas semanas y no me acuerdo dónde, si era un tweet o un artículo que escribí o una cosa que he hecho, hablando que los farmacéuticos han gastado 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares en publicidad. Y tú me vas a decir que son de áreas independientes, ¿no? Y no existe. Entonces, que los españoles están comprando millones de dosis de la vacuna, de Moderna o de AstraZeneca o de lo que sea, eso quiere decir que todo esto no tiene que ver con tu salud. Les da igual a los políticos si estás vivo o estás muerto. De hecho, nos prefieren muertos, porque sobramos 7 mil millones. No saben qué hacer con nosotros. Tenemos 7 mil millones que no tienen o no van a tener trabajo. ¿Qué hacemos con ellos? Porque tienen que comer. Un robot no tiene que comer. Este es lo que estamos viendo. Este cambio, el sexto tecnoparadigma, significa que los robots son mucho mejores porque no tienen regla, no tienen problemas con el novio, no tienen problemas con la cosa sexual, no tienen ningún lío de nada. Trabajan mejor que nosotros y lo hacen todo perfecto. ¿Me entiendes? Y además no tienen que comer. Y nosotros sí. Entonces, el problema de Europa es eso. Ahora, en Canadá, 82% de la masa social canadiense, yo vivo en Toronto, está a favor de las vacunas. Y esto quiere decir que yo tendría que irme porque no voy a vacunar a mis hijos. En Estados Unidos, si tú estás en los estados republicanos, puedes salvarse. Si están los demócratas, seguramente que no, porque repito, el problema principal, ¿sabes? También es la filosofía de la vida. En América Latina, todos, absolutamente el continente entero, está a favor de las vacunas. Los gobiernos, estoy hablando. Incluso México. México, Andrés Manuel ha dicho públicamente que no va a obligar a nadie a vacunarse. Y eso es una bendición, pero vamos a ver qué pasa. En Rusia, la mitad del país está en contra, la otra está a favor. En China, van a vacunar a todos. Es la cultura. Claro. Suiza no. Entonces tú tienes que mirar. Es un tema muy, muy complicado en este momento. La mejor solución, que hay una masa crítica que se ha levantado y ha dicho que no. Me explico, porque si tú tienes, si vas a esperar las leyes de los países, el único lugar es Suiza, porque Suiza es el lugar de la élite. Los que controlan Suiza hoy son los sacerdotes que controlaban Egipto hace 3.000 años. El resto del mundo muy complicado. Ahora, otro tema también, el tema de segundos pasaportes, que lo comento mucho en los webinars, en mis boletines privados de los sábados. ¿Cómo tener un segundo pasaporte? Un segundo pasaporte, es decir, lo más sencillo es, si uno vive en América Latina, quizás un descendiente vuestro viene de Europa, pues sacar un pasaporte español, italiano o francés, esto da acceso a un mercado de 27 países, es por uno. Después, Panamá es muy fácil también sacar el segundo pasaporte. Hay Saint Kitts también, hay varios Bahamas, Bermuda, Jamaica ahora mismo también. Hay muchos lugares donde te permite sacar segundo pasaporte abriendo una empresa online o viviendo ahí un año, sobre todo ahora con el tema coronavirus. Nómadas digitales se llama. Todo esto ya lo he explicado en detalle, tanto en los webinars como en los boletines, con nombres, apellidos, páginas web. Todo esto está dicho. Bueno, si estáis interesados, apuntarse a los boletines a los webinars. Recuerden vipwebinars.org, ahí está toda la información. Amigos, estamos llegando cerca al final, pero vamos a hacer dos preguntas más. Y bueno, y me comentaba lo de la farmacéutica, me hiciste acordar a Cuenca. Yo estoy aquí en Cuenca, en Ecuador, y bueno, ya me queda un poco más de un mes para irme a otro destino. Pero te comento que aquí cerraron un montón de negocios, Daniel, y cerraban los negocios. Yo por lo menos te puedo contar 15 negocios, si no más. Y donde cerraban esos negocios, montaban una farmacia. Hay farmacias nuevas en todas partes. Es increíble, pero bueno. Mira, por aquí pregunta Azul Pulso Cósmica. Pregunto, si las élites son los dueños del oro, las minas, etcétera, entonces, ¿qué seguridad hay de invertir en oro? A ver, el oro, si tú quieres comprar, hay que comprar oro, plata, físico. La gente me pregunta si lo compro ETFs en papel. Esto no sirve para nada. Es como una servilleta, lo tiras en la basura. Y sé que ha bajado el oro y el plata, me dicen, no, pero tú has dicho, oro plata solo puede subir. Es decir, me equivoco, disculpa, lo he dicho mal. Oro plata no puede subir nunca porque es metal. Lo que baja es los papelitos de color, que llamamos dinero, ¿ok? El dinero fiat. Esto baja. El oro plata es metal de toda la vida y ni sube ni baja. Entonces, en ese sentido, repito, aprovechar la coyuntura que ha bajado oro plata. De hecho, hoy yo voy, cuando terminamos, me voy a comprar oro plata física, ahora mismo. Comprar todo lo que podéis, que sea pipitas, que sea gramos, que sea monedas de oro, de plata, que sea lingotes, lo estaba enseñando en el webinar. Por ejemplo, esto es un lingote, ¿ok? De 10 onzas de plata. Cuando lo compré, costaba $300 americanos. Podéis también comprar moneditas, ¿ok? Moneditas de fábrica de la moneda. Todo esto es bueno, excelente forma de invertir dinero. Olvidamos de inversiones en cosas como Bitcoin, que sí podéis ganar mucho y perderlo todo. Es casi no. Es humo, no tiene nada detrás. Esto es el futuro. Oro, plata, físico. Hay muchas otras cosas, pero a nivel muy sencillo. Si os sobra un poquito de dinero invertir, porque una subida del 30% es 30%. Da igual cuánto lo invertiste. Venga, una pregunta más. Ya, por ahí preguntaban, ¿qué opinas de Mike Pompeo en Colombia? Rápidamente esa. No sé quién es. ¿Quién es? Pompeo. Mike Pompeo. Sí. Mike Pompeo, la visita suya en Colombia. Sí, ¿qué lectura le haces? Preguntan. Mira, vamos a ver. Pompeo es enemigo de Trump. Lo he explicado en uno de los webinars. De hecho, el gobierno ruso, a nivel de inteligencia, hemos hecho los estudios de los discursos de Mike Pompeo, de su forma de hablar, de fraseología, y comparamos con este libro anónimo escrito por un alto cargo dentro del gobierno de Trump. Y nos dimos cuenta que este libro, o sea, y la forma de hablar de Mike Pompeo es el mismo discurso, misma persona. Es decir, la persona que es el secretario de Estado, el representante del gobierno americano en el extranjero, es el enemigo de Trump. Es el traidor que trabaja con la oposición. Entonces, cualquier movimiento que tú estás viendo de Mike Pompeo en cualquier parte del mundo está hecho para desestabilizar a Trump. Y no porque estoy a favor de Trump o en contra. Yo no soy americano, me da igual que gana en Estados Unidos. O sea, es como a mí me da igual que gana parte de la Liga de Ecuador de fútbol. Me da igual, no soy de ahí, me da igual. Me explico, lo que sí que es importante entender es que esta gente que son republicanos o demócratas, su objetivo es desmontar cualquier objetivo que quiere montar Trump. Date cuenta, y con esto termino, que entre todos los presidentes, volviendo ya a Reagan, volviendo a la época de Ronald Reagan en los años 80, o sea, el único que no se ha metido en ninguna guerra es el este, al que demonizan a Donald Trump. Esto no quiere decir que este tipo es bueno, pero esto quiere decir que el que quiere sacar las tropas de Siria, de Afganistán, y no le dejan, el Estado Profundo no le deja sacar las tropas. Las tropas que metió Obama, que metió Bush, que era nominados al Premio Nobel de la Paz y que todo el mundo quería. Se tiró 26.000 bombas, matando a decenas de miles, la mayoría de las personas inocentes. Date cuenta que no solo Trump, Putin también ha intentado salir, Rusia ha intentado 4 veces salir de Siria y el Estado Profundo no le dejó, ¿sabes? Y esto es lo que estamos viendo, la lucha no está entre los dos partidos, la lucha es entre el modelo diabólico planetario, cuyo objetivo es destruir al ser humano, y cualquier otro modelo cuyo objetivo es construir, sacar esta belleza, esta chispa divina de la razón que todos nosotros tenemos. Y esta es la lucha entre los que están a favor del diablo y los que están a favor de Dios. Bueno, Daniel Stulin, ahora sí, Daniel, la última. Martín Guillermo González te preguntaba sobre el gobierno argentino. ¿Qué opinión te merece el tratamiento del gobierno argentino a esta crisis? No sé si esto lo explica. Dios, qué horror. O sea, un banco sin rumbo, sin ideas, y vamos camino al infierno. O sea, no tiene ni, no es que el otro, ¿cómo se llama? Macri era mejor, era otro sionista más. Pero el problema con esta gente en este momento es que están absolutamente perdidos al servicio del liberalismo proletario. Argentina con esa gente tiene cero posibilidad de sobrevivir, absolutamente cero. Solo escuchar sus discursos das cuenta que estos absolutamente sobran. Puedes poner un asno de presidente y tú vas a tener el mismo resultado. Sí, Macri, no sé si... Macri llegó para dejar el país endeudado, así como Moreno aquí en Ecuador, dejaron el país endeudado y bueno, la gente esperando respuestas de Fernández, pero no han llegado. Date cuenta que Argentina es los Estados Unidos europeos, es decir, o sea, ahí han emigrado toda la gente de cultura, de la gente de europea blanca que han construido, estoy hablando el granero del mundo entero en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Venezuela también, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se ha convertido en un loquero después de cuántas quiebras han tenido esa gente. 8, 9, 7 coralitos, ya ni me acuerdo. Pero esa situación es horrible, absolutamente horrible. Yo no sé qué decir.